la luna joven, mi amor. El calor de tu cuerpo, cómo borrar el sabor de tus besos. Si yo te amé como nadie en tu lecho y no elegí que te vayas tan lejos. Y ahora yo estoy muriendo de amor, sufriendo en silencio, mi linda morocha, por tus ojos negros. Y quisiera saber pasado mi vida, si extrañas mis besos y sueñas de noche que duerma en tu piel. Flaco Ramírez, tu canción. ¿Cómo olvidar el calor de tu cuerpo? ¿Cómo borrar el sabor de tus besos? Si yo te amé como nadie en tu lecho y no elegí que te vayas tan lejos. Y ahora yo estoy muriendo de amor, sufriendo en silencio, mi linda morocha, por tus ojos negros. Quisiera saber qué ha pasado.